me acordé porque no le respondí esa estupidez de lo de random, pero bueno, continúo. Está bien, yo lo hago. Imagínate que te resuelve la... ¿Cómo se llama? ¿Qué tanto dices que te vas a meter un conservador de tortuga por el ano? ¿No escuchaste? Ah, eso es lo del gato miota, ¿verdad? Sí. Mira, voy a dejar que termine porque le hice otra pendejada. Y en este tema, el Junco de Calvo, el otro Esparta, no sé si todavía ha sido en el directo. Y cualquier persona que haya visto las últimas cosas que he comentado por Twitter me lo puede confirmar. Va, continúa. Güey, que lo único que pudieron hacer ustedes, güey, para refutar el blog es ¿quién? Diciendo que el tipo que es dueño del blog, no sé quién, que se mete un video de tortura, güey, no mames. No mames, o sea, literalmente ese blog, pues eso es David cagado, güey, o sea, no necesitas ni siquiera, preguntarle a alguien, o sea, simplemente tú te miras esto y te dices, esto es una completa ridiculez, güey, o sea, yo te entiendo. Güey, si hubiera sido ridiculez, ¿por qué pues, porque hicieron como un tipo tratando de refutar esa mamada? O sea, que ni lograron hacer. Hasta el mismo Plutonic le dio material a otro. Mira, pedazo de pendejo. Vamos a empezar con algo sencillito. Ok, va, voy a sacar azar rápido. Y ahorita comento. Ah, bueno. Ah, nada más para comentar algo, güey. El vato dijo: es que ustedes ni siquiera respondieron lo del gato. Ni siquiera respondieron lo del gato. En llamada, no hicieron nada. Ni siquiera lo pudieron refutar. Ok. Ese mismo día que el tipo. Que se pusieron a decir un montón de ridiculeces que, para serle sincero, yo no lo vi, güey. Ni lo pienso ver porque ese video es larguísimo. Pero me han contado qué es lo que han dicho, güey. Porque cuando yo le dije, Scruffy, yo voy a hacer una llamada con Carmen en vivo. Vamos a hablar. Ya sé dónde vas, ya sé dónde vas. No, ya sé dónde vas. No. Olvida eso, yo no dije nada de eso. Porque en ese tiempo, en ese momento, en esa llamada, él me decía... que no habláramos del tema, que porque él no lo había dicho. Él no quería darme explicaciones porque él no había dicho nada. Ok, no lo dijiste. ¿Por qué ahorita lo estás usando? Dice que para demostrar que yo no pude contradecir al gato homeópata. Y es que estoy seguro que ellos no se saben la historia del gato homeópata. El gato homeópata simplemente es un obsesivo hablador que si le comentas negativamente se obsesiona contigo. Yo le comenté algo como que vete a la mierda, pendejo, eres una puta, ojalá te violen o algo así. Y estos güeyes se lo toman literal, empiezan a decir que yo quiero que lo violen. O sea, un insulto sí. Ridículo random de internet, o como que te voy a hackear si sigues chingando. Los idiotas sí. Creen que es en serio. Sí. O sea, imagínate lo pinche ocupado, al menos ahorita que estoy... Me voy a estar preocupando por hackear a un montón de pendejos, un montón de gordos idiotas que hacen el ridículo sin que yo tenga que hacer nada, güey. ¿Para qué voy a querer hackear a esos imbéciles? Que encima ni sé hackear, ni conozco amigos hackers. Y si conociera amigos hackers, ¿a poco creen que voy a querer hackear a un idiota como Scruffy o como el otro pendejo de la homeopatía? Sí. Lo mismo que si quisiera doxear, güey. Porque ellos mismos, cuando yo les dije quién es Joseph Stalin o no sé qué chingados, no me dijeron. Y luego el ridículo perdedor de la hiena dice, no te dijimos porque cuando supieras quién es, como él estaba doxeando, lo ibas a exponer, porque te encanta exponer a la gente. A ver, si supone que a mí me gusta ser doxeador, ¿por qué iba a exponer a ese güey si a mí me encanta ser doxeador? Pero bueno, yo me salgo, güey. Y aparte, güey, ese blog con solo leer lo que pone y lo que acusa a todo el mundo, güey, todas las entradas, con solo tres entradas que veas o dos, te das cuenta sí. Que es pura pendejada, güey. Ahora, yo quiero agregar algo a todo el mundo. Se mete con Pochuca en 3D, se mete con N. Dante, se mete con no sé quién, sí. Se mete con una chica anónima, se mete con todo el puto mundo ese chabón. Sí. Mira, yo te lo ofrezco así, Scruffy. Si quieres, una llamadita tú y yo y te pongo a leer todo el puto blog para que veas las pendejadas que estuviste apoyando. ¿Por qué no respondieron al blog? ¿Por qué no desmintieron nada del blog? De hecho, le dieron material. ¿Por qué no demostraron lo que dicen? Hermano, esto. Julio del 2021, del año pasado. Es un hilo yo explicando... todas las pendejadas que en ese momento el gato homeópata había dicho sobre mí. Se los leería, pero no quiero perder tanto el tiempo. Todo, lo respondo todo en esta cosa. En ese momento no había dicho tanta mierda sobre mí. A día de hoy aumentó bastante. Hasta el punto de que me hizo una entrada completa contra mí. No, de hecho, voy a anexar una cosa, y Pluto, esto vos lo podés confirmar. Vos te metés al hilo, al hilo, al blog, al WordPress, apenas te metés, pone exponiendo a la Liga Progre. ¿Sabés de dónde viene ese grupo? Viene de 2019, hermano. Viene de 2019 porque gente como, no sé, Enedante, por ejemplo, estaban como, no estaban en ese grupo, sino que simplemente como que por joder, por hacer el chiste, se ponían, oh, la Liga Progre, jodemos a los conservadores y toda esa mierda. Pero era puro por joder, no se lo tomaban tan en serio. Y el pendejo de este agarra y a cualquiera que puede meter ahí, lo mete. Y Pluto esto lo puede confirmar, toda esa mierda es de 2019, no tiene nada que ver con Scruffy. Y el mamón se mete ahí por meterse, porque como ya lo están jodiendo por todos lados, todos lo están haciendo su puta, le están llenando de semen todo el puto cuerpo grasoso que tiene, pues nada, se agarra el primer pendejo que puede agarrarse para defenderse. Bueno, defenderse, sí, entre comillas. Ahora, yo le quiero decir una cosa, ya terminando con el tema del gato homeópata. Yo llevo desde el año pasado respondiendo a ese pendejo. Ya las cosas serias ya las respondí. Si quieres que a día de hoy me ponga a responder pendejadas como que me finjo ser mujer, perdóname, pero estás pero si bien idiota, que yo me voy a poner a responder esas ridiculeces. La razón por la cual me puse a reírme de eso en ese directo es porque era ridículo que gente como tú, imbécil de mierda, se pusiesen a apoyar y a defender a ese estúpido. Yo en lo personal me tomo de broma al gato homeópata porque, repito, como ya lo he dicho varias veces en el pasado, las cosas que dice sobre mí son estupideces. Las cosas que dice, no sé también, no sé si The Witch ha dicho algo, de Sareption sí sé, son muy poco, la verdad. Son ridiculeces. ¿Cómo? ¿Por qué se va a poner a Sareption a explicarle por qué tiene una cuenta de dibujos? ¿Por qué yo me voy a tener que poner a explicarle por qué tengo una cuenta secundaria? Ponelo fácil. O sea, ¿quieres que responda eso? No, marico, mira, ponelo fácil. Ustedes vayan al WordPress ese de mierda, búsquenlo y pongan glosario de acosadores vinculados a la Liga Progre. Van a ver la cantidad de gente random que el tipo mete únicamente por pendejadas. Sí, quiere relacionar a gente con Dallas, con Dumentio, con el Necrotemante, con el Santi Revilla, con Dross, con Danan, con un montón de gente random. O sea, ¿cómo alguien se va a tomar en serio esa ridícula? Y aparte, güey, es todo esto. Todo esto ya fue hace años. No, yo cuando estuve contra el gato de la homeopatía fue el del 2020, en donde nos peleábamos y el vato expuso que era un pinche enfermito porque le ponías algo y el vato te ponía una estupidez que nada que ver. Lo de Plutón y fue en el 2021. ¿Por qué ahora vamos a tener que volver a revivir la puta pelea? Nomás porque el pinche gordo trolo este, güey, piensa que es real. El único pendejo que piensa que es real. Y nomás porque lo vio cuando nosotros nos estábamos burlando en un directo del gato del Jajas, por un recuerdo. No sé si se acuerdan de ese directo, güey. Sí. De hecho, lo vio por eso. Únicamente vio el video por eso. O qué peor. ¿Quieres que Ken se ponga a responder que es homófobo porque dice que los fans de Undertale son homosexuales? O sea, ajá, neta, ¿quieres que respondan esas pendejadas? El blog es un ridículo sin sentido y cualquier persona que lo lea se puede dar cuenta de ello. La única razón por la cual yo personalmente me tomo relativamente en serio ese blog es porque hay gente realmente afectada de ese tema y próximamente van a venir cosas sobre el gato homeópata que no tienen nada que ver conmigo, no tienen absolutamente nada que ver conmigo, pero pues la gente que sí se afectó a ese tipo va a hacer cosas muy jodidas, muy jodidas. Y a ese tipo le estás apoyando. Y cuando salgan las cosas que le van a hacer al tipo, quiero ver al pendejo de Scruffy todavía dándole apoyo a ese animal. Quiero verlo, para que vea las pendejadas que se pone a apoyar, las pendejadas que se pone a decir y a las pendejadas que se pone a darle difusión única y exclusivamente porque no pudo aguantar que no hagan una discusión en internet. Ajá, y aparte, este güey ya lo han funado como 3 veces en el pasado, lo han expuesto su nombre, su edad, lo que estudió, y sin olvidar que este pendejo del gato homeópata, güey, se pone a criticar a los doctores, a los médicos, a lo que supone que quiere ser Scruffy, y les dice que son pagados por el gobierno para incentivar la medicina malvada, o algo así dijo de la medicina moderna, güey, ese pendejo el gato homeópata, no recuerdo muy bien, pero de que sí le tira mierda a la medicina normal, sí lo he visto ese pendejo, y ahí va el Scruffy a defenderlo nomás porque el puto está desesperado por salir de la pinche mierda que él mismo se metió. Y sabes, peor tantito, ¿sabes qué es lo peor? A ese tipo lo querían denunciar, y la única razón por la cual no se procedió esa denuncia es porque lamentablemente el tipo es de un país distinto a la persona que lo quiso denunciar. Lamentablemente, pero esa denuncia se hubiese hecho de no ser por eso. porque el tipo lleva años haciendo eso, lleva años. Ahora, yo te pregunto a ti, querido Scruffy, en ese blog, otra persona que se ponen a decir que es un acosador es Dene Dante, al tipo que te pusiste a cromársela en un directo, que te pusiste a cromársela en una entrevista diciendo, jaja, qué bueno, humilló a Dumentio. Ese Dene Dante es acosador. Lee lo que dice en el blog, porque también es una pendejada. También es un acosador, según tú. Que hay que hacer otra pequeña aclaración, porque también su cerebro de maní no, puede que no lo interprete. Obviamente Nedante no es un acosador, obviamente. Claramente son puras idioteces de este tipo, así que imagínate, o sea, este nivel. Obviamente, aclaro, querido Scruffy, porque a lo mejor eres lento de aprendizaje y por eso tardas tanto en terminar tu escuela. Querido, no estoy diciendo que Nedante es un acosador, simplemente estoy diciendo que las pendejadas que tú estás defendiendo y dándole publicidad dicen eso y se basan en pendejadas. Se basan en pendejadas. Y a mí en lo personal, yo se lo dije en directo, creo que a Ken, si utiliza el blog del homeópata, que lo haga. Porque lo peor de todo es que me va a dar la razón. Es lo peor de todo, que va a terminar dando la razón. ¿Por qué? Porque el blog del gato homeópata, cualquier persona que lo haya leído, el Spartan, el Junque Calvo, toda la gente que está metida en ese blog, el Gustavo, el Sareption, Huicho, Sumico, que no sé si ya lo ha leído, toda la gente que se ha puesto a acusar de todas un montón de pendejadas, el Pochoclo, el Enedante, Andrés, que es el que le dedicó el blog entero en general, Danifa, Tsukinomon, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier persona que haya leído ese blog sabe que es una pendejada. Sabe que es una pendejada, con la diferencia de que es un pendejo que intenta joder, como el Scruffy, con la diferencia de que el Scruffy no le sale. Un poco al otro, pero el otro mínimo, pues es un poco más. Pues sí. Antes se juntaba con gente, vaya, peligrosa. Es que sabes que es lo peor, sabes que es lo peor. Esto lo digo totalmente en serio. Ni siquiera creo que Scruffy haya leído el blog. No, obviamente no lo leyeron. Nada más se agarró las partes que le convencieron y ya. Buscó que en el raid. Ahí está. Voy a poner esto en mi directo. No se lo leyeron. Les vale madre. ¿Por qué? Porque en el directo donde expusieron lo del blog, ni siquiera me dijo lo mío. Ni siquiera dijo lo mío y en ese blog estaba yo. Bueno, continuemos, ¿no? Pues que siga apoyándolo. Repito, que siga apoyándolo. Ahí está. Como que como conversaciones burlándose de gato homeópata, diciendo jajaja, el gato se homeópata y si quieres es como lo de gorro matar gente y esas mamadas. Es darle material serio. Basta, si lo saben refutar, vaya y hágalo, porque hasta el mismo que le dije, güey, ¿tienes prueba? Ya lo hice. Y el Ken ahorita lo dijo, si quieres, se invita a la tal Carmen, no sé quién sea. Se invita a la tal Carmen para que venga un directo y aclare lo que dice el gato homeópata. ¡Y no quisiste! Va, continúa. Dicen que lo metas. Sí. Ah, ¿Ken? Sí, quiere decir algo sobre eso. Sí. A ver, Scruffy quiere que yo, ¿cómo se dice? Contradiga a el gato de la homeopatía, güey. Primero que nada, hay que ver. ¿De qué es lo que se me está acusando, güey? O sea, ¿de qué se me acusa, güey? Por favor, presenta el video, güey. Dale. A todo lo mataste. Sin duda alguna, soy el asesino de asesinos. Que dije que la oveja adora matar gente, güey. Un puto meme de mierda, güey. Wow, de un puto meme de mierda, güey. No, increíble. Terrible acoso. O sea, él piensa que yo tengo el poder de hacer a la oveja una tulpa o lo que sea que se llame, güey. Hacerlo como deformado y decir, adoro matar gente. Díganlo, contradíganlo. Terrorario, dicen. Pues sí, güey. Estupidez, el Scruffy. O sea, sí. pinche vato pendejo el Scruffy, güey. Está bien, pero bien pendejo. Ya llegué a pensar de que realmente no está tan pendejo, güey. Que realmente es una persona inteligente y que realmente lo único que hace es baitear, güey, y reírse de todo el desmadre que ocasiona. Pero no me lo creo, porque en cuanto le dicen a su novio puto, se pone a llorar y a hacer un chingo de drama, güey. O sea que no, no, no está troleando, güey. Realmente así está de pendejo. Sí. O sea, ya, sácame si quieres. Es que sí, güey, es que me parece bien, bien estúpido que este güey diga, el Finner te viola. Ven, este güey dice que un niño me viola. ¡Ay! Oye, güey, o sea, ¿cómo es posible que pienses eso que sea verdad? Una de dos, o eres un tipo que tiene retraso mental y por eso se junta con niños de 14 años, o dos, eres un pinche cínico de mierda que quiere hacerle pasar por eso por real para que la gente te crea, güey. O sea, lo único que te queda es elegir qué tipo de pendejo eres. Ya está, y eres un pendejo o para los todos. Dos para acabarla. No, o sea, pendejo supremo, superior. O sea, es que mira. ¿Ves que hay distintos Spider-Man? De Amazing Spider-Man, Superior Spider-Man, él es Amazing pendejo. Superior pendejo. Está bien, es que está bien animal este cabrón. No, y no nada más él, todos los demás. O sea, es que mira, tan simple es pues ver que es una broma. O sea, es como por ejemplo cuando la gente decía, no, el peluchín humilló y